así. Todos los borrachos con las palmas arriba. Todos los borrachos con las palmas arriba. Arriba, arriba. Esto es 5 y medio. Cosa, cosa, cosa, ¿qué te pasa en la moral?